dice, Memo, eres la persona más linda, atentamente, Anaí. Segunda música. Oye, ese tema yo quiero dedicárselo para Claudia y para Magda. Yo se lo voy a dedicar a las chicas hermosas de Titanio Records. Bienvenidas a Puebla, como siempre, a los chicos Aventura. Ese tema para ustedes, ¿ok? Se llama La Chispita, los chicos Aventura. ¡Ya se cansaron! ¡No se escucha! ¡Ya se cansaron!